Como hijos de Dios, al rendirnos al Señor Jesucristo y al andar en comunión con Él, mire, no podemos, no es posible, no podemos enfrentar ninguna situación solos. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, con el yugo de Jesucristo. Cuando voy al buzón de correo en mi casa donde vivo, al abrir el buzón, sale un torrente de cosas. Y su buzón quizás esté igual. Si me pregunta lo que es, no sé lo que sea la mayoría. Y termino por concluir que es pura basura. Pues no hay mucho que valga la pena leer. A veces veo algo y pienso, ¿de dónde salió esto? En verdad, no hay nada interesante. De vez en cuando puede que sí, pero no con frecuencia. Luego pienso en algo más que abro. No hay correo basura en esto. Todo aquí es verdad. Las promesas sobrepasan por mucho lo que nos pide. No hay nada como abrir la palabra de Dios y escuchar su voz, lo que tiene que decirnos. En los días feriados no hay correo. No hay feriado para la palabra de Dios. Siempre está abierta, siempre disponible, siempre lista para contestar alguna petición o necesidad que tengamos en particular. Entonces me pregunto con qué frecuencia toma la palabra de Dios, la abre y la lee a solas. O lo pospone quizás para esta noche o quizás mañana, o no pondré en eso hoy, o como sea. Pero cada vez que abrimos su palabra, Dios tiene algo que decirnos. Correo basura es lo que uno ve y tira en el cesto de basura. Hay algo en este libro que tiraría en la basura. Nada. ¿Y por qué no leerlo a diario? Si cree que esta es la palabra de Dios, que vino de Dios, que es fiable por ser su palabra, que se aplica en su caso, que Dios tiene aquí un mensaje para usted, ¿por qué no leerla todos los días? Así que le invito a Mateo capítulo 11 y veamos desde el versículo 28, solo 3 versículos, pero el Señor nos da una invitación maravillosa a la cual debemos responder. Dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, no hay decepciones en las promesas del Señor. Él nos ofrece el privilegio de que estemos bajo yugo con Él. Y lo que dice es, llevad mi yugo sobre vosotros. No dijo, lleven un yugo, sino mi yugo. Él sabe que hay muchos yugos. Hay gente que está bajo el yugo del alcohol, bajo el yugo del sexo, bajo el yugo de toda clase de cargas, de deudas, de todo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces le pregunto, cuando piensa en su vida hoy, ¿hay algo que siente en la mañana al levantarse, durante el día en su trabajo o en lo que sea que haga? Como un yugo, algo que se le hace un poco pesado. Quizás sea una deuda, tal vez una relación indebida, pero siente una clase de yugo en su vida. Bien, según la palabra de Dios dice, venid a mí y yo os haré descansar. Cambia tu yugo por el mío. Llevad mi yugo sobre vosotros. Luego dice, y aprended de mí. Aprended de mí. Que sois manso y humilde de corazón, y con mi yugo hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué gran promesa! Porque cualquiera puede estar hoy bajo un yugo, gente bajo el yugo de deudas, de relaciones indebidas, de todo. Esta es una invitación del Señor Jesucristo para quitarnos el yugo y darnos otro distinto. Así que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y deseo hacerle una pregunta para que piensen esto. ¿Cuál de estas palabras describe el yugo que siente? Tal vez hoy no le esté inquietando tanto, pero quizás sí. Algo con lo que se despierta, se levanta con eso en la mañana, algo con lo que se duerme, algo que le inquieta durante el día. Mire, él dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, los desanimados, los desesperanzados, los que se sienten desvalidos, a punto de claudicar con las grandes presiones diarias de la vida, se sienten exhaustos, presionados con una carga inescapable. Esas palabras describen a muchas personas. La gente lleva cargas y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, les daré una clase de yugo diferente y él es quien hace el yugo. Dios ha hecho un yugo para todos nosotros. Y quisiera asegurarme de que lo entendamos y tengo una fotografía que deseo colocar aquí. Esto es un yugo. Es una barra pesada que colocan sobre el cuello de dos animales porque les da el doble de la energía. O sea, dos animales jalan mejor que uno. Pero deseo que notemos esto. Un yugo une dos cosas. Un yugo une a dos animales. Escuché lo que dijo Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, es ligero. O sea, pensemos bien en esto, con claridad. ¿Cómo es el yugo? Deseo que note que hay espacio para dos, un animal y el otro animal. Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién está del otro lado? Usted está de un lado, Cristo del otro. Ahora lo dijo de ese modo porque en aquel entonces todos sabían lo que era un yugo. Sabían que dos bueyes podían alar más que uno y por más tiempo. Y que se turnaban un poco la carga entre los dos. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y lo que quiso decir fue, únete en yugo conmigo. Arregla tu relación conmigo. Al aceptarme como tu Salvador, te rindes a mí como tu Señor, llevo la mayor parte de la carga que sientes. Estoy contigo en esto. Él nos promete, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, la mayoría de la gente hoy día está afligida por algo. Se levantan angustiados, andan con eso todo el día. Se acuestan con eso en la noche, algún tipo de problema. No pueden dormir, inconformes con su vida o sus relaciones, en el caso que sea. El yugo de Cristo nos hace libres. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, es ligero. Marca la diferencia. Pensemos en lo que es. Porque la mayoría de la gente está infeliz por algo en su vida. Quisieran deshacerse de algo o tener algo. Quisieran cambiar en su vida. Cristo sabía de todo eso, porque vivió en una sociedad llena de temor, de esclavitud, castigo, muerte, sufrimiento, enfermedad y demás. y llama a la gente a él diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. No dijo, ¿quieres ser libre de todo? No, sino tengo un yugo. Lo que quiero es que te pongas conmigo bajo mi yugo y me dejes ayudar a alarte por la vida. Déjame ayudar a llevar las cargas, las penas, los problemas y las pruebas. Dios no quiere que nos acostemos cada noche angustiados por algo, que nos despertemos preocupados, dando vueltas sin dormir toda la noche, afligidos. Quiere que seamos libres y ha hecho posible que lo seamos. Al decir, venid a mí, es venir a la libertad. Yo os haré descansar. Él sabe cómo están de afligidas las personas. Y sabe cuán confundidas, frustradas y desesperanzadas se siente. Yo os haré descansar. Al descansar, no hay aflicción. Al descansar, no hay angustia. Al descansar, tengo paz. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mire, fuimos creados para vivir con el yugo de Cristo. Él dice que es nuestra vida misma. Él es quien toma la carga, es quien muestra el camino, es quien toma la carga. Él es quien cambia las cosas para nosotros, no temporalmente, sino permanentemente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendan de mí, dice el Señor Jesús, y lo que aprenderán es esto. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso total para vuestras almas. Toda clase de personas los rodeaban todo el tiempo. Nunca caminaba casi a ningún lado solo porque la gente tenía necesidad. Clamaban como Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces quizás alguien diga, pues no creo que Jesucristo en verdad haya sentido lo mismo que nosotros sentimos, y no creo que haya sido así. Pues escuche esto, Jesucristo encontró a esta mujer en el pozo, recuerde, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Mucha atención. Entonces Jesús, cansado, fatigado, más bien exhausto del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. ¿Se cansaba Jesucristo? Claro que sí. No espiritualmente, pero sí se cansaba. Tenía amistades. Sabemos de María, Marta y Lázaro, sabemos de otros y de sus discípulos, pero tenía muchos enemigos. Muchos enemigos. Nunca tuvo que sobrellevar a ninguno de ellos solo. Esto es lo que nos dice. ¿Ustedes tampoco? No tienen que soportarlo solos. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Nuestra vida cambiará. La vida cambiará cuando ya no sea uno solo. Yo mismo y yo solo. Pero no, mucha atención. Una vez bajo el yugo con Cristo, lo que explicaré en breve. Al estar bajo ese yugo, siempre nos acompaña quien quita el peso. Y todo lo que sobrellevamos en la vida. Cuando Él está allí, le hablamos, Él lo sabe. Mucha atención, nos dice, mi yugo es fácil. Me encanta eso. Quiero decir, bueno, Señor, he pasado momentos en mi vida en los que pensé, en verdad no fue todo tan fácil. Pero ¿sabe qué? Él no quiere decir que siempre todo se disipará, pero lo hará fácil. Él desea andar con nosotros. Mire, ese yugo físico unía a los bueyes para llevar la carga. Ese yugo espiritual no tiene peso. Y tiene descanso, tiene paz. Algo sucede cuando podemos rendir nuestra vida a Cristo en nuestra mente y corazón. Porque esos dos bueyes tenían que trabajar juntos. Quizás este era el más fuerte, este otro el débil, pero juntos podrían hacerlo, el trabajo que fuera. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprende cerca de mí, aprende lo que has escuchado, aprende cómo actúo en la vida de otras personas. Aprende de mí, dice, toma mi yugo. Sumérgete conmigo en la verdad y ve lo que haré. Cambiará tu vida. Y si pudiera dar en el clavo con una sola palabra sería fe, fe, fe, fe. Confiarle al Señor esta carga y aquella, este hábito, el tal asunto, tal problema y tal pena. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mucha atención, Él puede encargarse de lo que sea, de todo. Y esta es una promesa solemne. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso significa que elimina la incertidumbre, el temor, la ansiedad, la desesperanza, donde vive la mayoría de la gente. No significa que no habrá problemas en la vida, pero la diferencia es esta. Lo que sentía un buey, el otro estaba allí para llevar la carga. Mire, recuerde esto. Si me escucha, diga amén. Como hijos de Dios, al rendirnos al Señor Jesucristo y al andar en comunión con Él, mire, no podemos, no es posible, no podemos enfrentar ninguna situación solos. Esta es la promesa. No te dejaré ni te desampararé. Esto es lo que Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Y creo que de la manera más hermosa habló de un yugo. Un yugo pone a dos bueyes juntos y quedan unidos, operan juntos. Mire, si se despertara cada mañana pensando, gracias Señor, tú y yo Señor Jesús, esto y aquello, tú y yo Señor, dijiste que si llevo tu yugo, lo que es un acto de fe, te entrego mi vida, tomo tu yugo y decido seguirte. Y la razón por la cual mostré la foto es para que recuerde lo que es un yugo. Mire, al despertar cada mañana es usted y Cristo. Al acostarse cada noche es usted y Cristo. Todo se trata de una relación. No es una pieza de madera que se pone en los hombros, pero en el mundo espiritual es una relación. Y mucha atención, cuando lo tiene a Él, ¿qué necesita que Dios no provea? Promete suplir toda necesidad. Promete contestar nuestras oraciones, llevar nuestras cargas, perdonar nuestros pecados, al pensar en vivir con Cristo, estar bajo un yugo con Él. ¿Qué más necesitamos? Lo que venga en la vida, podemos encararlo. ¿Por qué? Mire, porque no lo enfrentamos solos, sino con Él. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe Dios amoroso, quien fue a la cruz por nosotros. Con Él compartimos el yugo. No tenemos que enfrentar la vida, pero como lo hagamos, es cuestión de fe en Él. Escuche, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tratamos de vivir lejos de Cristo y sin sumisión a su voluntad, estaremos en problemas. Ve a su alrededor, ve a sus amigos, ve a la gente por todos lados. Pasan por toda clase de asuntos innecesarios en la vida. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros, rinda su vida a Él. Es un acto de su voluntad. Es una decisión que toma. Señor, no me va muy bien por donde voy. Cuando estamos bajo su yugo, es decir, que hemos rendido nuestra vida a Él para caminar con Él, para obedecerlo. Tenemos a quien lleva las cargas, a quien da el descanso. Tenemos a quien nos facultará, dicho de otro modo, Él limita cada pena que tenemos y cada carga. Cuando conozco a alguien que ha pasado por pruebas como las que nunca había escuchado, con una sonrisa en el rostro, un sentido de gozo, paz y confianza, luego conozco a gente con mucho menos problemas, pero sin una relación con Cristo, son desdichados, infelices, están enojados consigo mismos, enojados con sus circunstancias, enojados con su jefe, a veces con sus amigos, enojados por la situación en la que vive, enojados por todo y en todo lo que hacen, brota la ira de una manera u otra. ¡Qué diferencia! Y Jesucristo dijo, mi paz os doy, No como el mundo la da, que es toda esta frustración, no como el mundo la da, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Aleluya! No se turbe vuestro corazón. Entonces, cuando menciona términos como fácil y ligera, se refiere al peso de la carga cuando vivimos con el yugo del Señor Jesucristo y confiamos en Él. Él puede tomar el peso de lo que sea y levantarlo. He llevado en mi vida el yugo del Señor Jesucristo. Me he entregado a Él para permitirle que gobierne, guíe y guarde mi vida. Todo cambia. Porque el mundo en que vivimos está lleno de penas, miseria, problemas, pruebas, de todo. Pensemos en esto. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligero. Ven bajo mi yugo. ¿Y creemos que podemos manejar la vida sin eso? Usted dirá, pues, ¿cómo se hace eso? Se hace así. En primer lugar, reconozca que lo necesita. Si no cree que necesita a Jesucristo, está en problemas. Es como un buey en la zanja con el lodo hasta el cuello. Si no tiene a Jesucristo, mi yugo es fácil. Señor, rindo mi vida a ti y a tu camino. Voy a caminar contigo. Voy a seguirte. Confiaré en ti, en que me guiarás. Y Señor, ya que estamos unidos por fe, confiaré en ti para todo, en todo momento. Es un yugo que Él hace para toda persona que tenga suficiente sabiduría para rendir su vida al Señor. No tiene que vivir como lo ha hecho. Mi yugo es fácil, mire, dice, y ligera mi carga. Así que la decisión es nuestra. Enfrentará la vida a su modo, en su tiempo, creyendo que de algún modo lo logrará. No. Escuche esto. Esta es la invitación personal de Dios a todo el mundo. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados por la causa que sea, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí cómo opero y hallaréis descanso para vuestras almas. Haré que lo difícil sea fácil. Cuando enfrentes penas y cargas, me tienes. Y yo llevaré la carga. Quizás estés experimentándola, pero la llevaré yo. Quizás a veces te preocupe, llevaré la carga. Lo lograremos. No tienes que temer por eso. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿sabe lo que está diciéndole? Ha decidido vivir su vida pensando que lo logrará. Que hallamos verdadera paz, gozo, felicidad, seguridad y confianza. Sin Dios no es así. ¿Por qué cree que el mundo está en este desastre? La gente actúa como actúa. No pueden controlarse. Llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Diría usted que está en yugo con Jesucristo? Dirá, no, ¿cómo lo hago? Lo hace así. Le pide al Señor que le perdone de su pecado, que quiere unirse con Él. Quiere que Él sea quien domine su yugo. Quiere estar en yugo con Cristo, que escoge su modo de vida. Caminará a su paso, en su rumbo, conforme a su voluntad. Le entrega su vida por fe, rindiéndose a Él e imaginándose bajo el yugo. Y vea lo que Él hace en su vida. La decisión es suya. El compromiso es suyo. Es una entrega en yugo. En yugo con Jesucristo cambiará su vida.